beautiful dreamer. Open your crazy eyes. You've got to wake up. I'm here by your side. Bella durmiente, desde que te vi, yo me he quedado prendado de ti. Bella durmiente, te he de salvar con este beso que te voy a dar. Un pajarito a tu lado me llevó y me dijo: la mala bruja la envenenó. Bella durmiente, he de salvar con este beso que te voy a dar. Un pajarito a tu lado me llevó y me dijo: a la mala bruja la envenenó. Bella durmiente, desde que te vi yo me he quedado prendado de ti. Bella durmiente, te he de salvar, pues en el bosque no te puedes quedar. Bella durmiente, te he de salvar con este beso que te voy a dar.